just paid for. Nobody want to see that wreck out there. And nobody want to be reminded what happened. Missed an opportunity. Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. That line can move. All you gotta do is say yes. Súbanse al rayo en cicloperradio.com.a. Las elecciones vienen ya. Busco un diputado, pero no doy más. El Chaco requiere de una persona capaz. Deja que Varisco te proponga más. Decime que sí, hace como yo. Vota genial, persigue los sueños de esta provincia. Me gusta que sea tan capaz y al pueblo del Chaco representar. Está muy bien así, hoy tienes que pensar. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, Unión por Chaco, voy a votarte. Jorge Varisco, diputado, va a ayudarte. Ya. Tiene la mejor banda de sonido de toda la lista nacional, el señor Jorge Varisco. Con ustedes, aquí en vivo. Bueno, no, mentira, no vino Jorge. La verdad que... quisiera tener un diputado así, me encanta esa hijo parte. De puta, tenía que usar la canción de 100 millones. Soy directamente. Tan biónica, yo tan biónica. Soy biónica, le tiré. Si bien ya las PASO pasaron, justamente, este recuerdo para el señor Jorge Varisco y el mejor single lejos. Un fenómeno. Un fenómeno ese, y la semana que viene quiero la de Pío Pío, ¿cómo es? Ay, sí, por la favor. La del pingüino Pío. La del pingüino Pío es impecable. No, después se me queda grabada y la canto días impecable. Seguidos. Sí, yo me ya la empecé cantándola. Visto, ya está. Bueno, estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, señoras y señores. 17 horas, un minuto. Esto es Primero por Escalera en Cíclope Radio. Los acompañamos taratatán, en vivo hasta las 19. Mi nombre es Alejandro Giufría. Mientras reprimen gente en la provincia de Neuquén, mientras en el Congreso de la Nación se despeja la manifestación que se mueve al tribunal, es en respaldo a la ley de medios, mientras los señores de YPF se niegan a mostrar el acuerdo con Chevron, nosotros aquí, 17.02 ya, arrancamos con una nueva emisión de Primero por Escalera, acompañándolos con la mejor música, toda la información, toda la historia y los llantos de la pequeña Juliana en manos de su madre, Nela Insúa Escalante. Hola, sí, Juliana, que ya, o sea, de a poco se va convirtiendo en una niña, era una dulce bebé, ahora es una niña que me llena de culpa y de traumas, ¿no? Que para eso están los hijos en este mundo. Para eso vienen. Entonces ella está genial hasta que empieza el programa y ella empieza a llorar y se quiere bajar. Siempre pasa lo mismo. Para mí, obviamente, no es una cuestión de misticismo o casualidad. Empezará a escuchar que hablamos más fuerte, cambiamos el tono, que no sé qué, pero algo pasa. Porque algo pasa y se pone mal. 17.01, ella se pone a llorar, cambia la cara. Hola, pequeña. No, para mí no se pone a llorar. Para mí quiere hablar, necesita aire, quiere un micrófono solo para ella y yo creo que lo tenemos que producir en pocos días. Puede ser eso, es como que ella quiere, como que quiere decir yo quiero saludar. Puede ser. Quien tiene la capacidad de habilitarle o no un micrófono, quien tiene en sus dedos la vía mágica para darle voz o cerrarle la voz al pueblo es el señor Leo Ross. Te lo bajo, te cierro todo. Buenas tardes para todos en esta jornada peronista más que nunca. Hoy es un día peronista, dice Leo Ross. Sí, la verdad que es una tarde muy, muy, muy preciosa. Y además hay movida, ¿no? Hay rock. Exacto, exacto. Una tarde preciosa acá. Se canceló el partido del Potro por la lluvia, a donde sea que estés jugando. A donde quiera que estés. Lo hubieran venido a jugar acá. Sí. Gran noticia. Una noticia triste para todos los amantes del Potro. Como Marcha Caldarelli. Amantes del Potro, perdóname, Marcha. Ahí conocemos bastantes amantes del Potro. Yo no soy amante del Potro, te lo voy a decir. ¿No? No. Quedarías bien con el Potro, porque son colores como altos. Son altos, alto. Me encanta. Sí, y aparte sí. Pasaríamos Semana Santa en Tandil. Es eso estaría buenísimo. Por eso sí saldría con el Potro, Recuerdo una vedette que... ¿Cómo? Nada, no dije nada. Te sacamos de contexto y basta. No, pues después cortan el audio y pasa cualquier cosa acá. Decía... Recuerdo una vedette que se le metió en la ducha. Había contado que se le había metido en la ducha. Y él estaba cansado y como que ni la quiso tocar. Sí. Me mata que las dos sepan esas cosas. Sí, no. Muy triste. La verdad que todo muy triste. Tristísimo, señores. Ampliamos brevemente la noticia de Neuquén, que lo dijimos al comienzo de la jornada, al comienzo del programa. Se dieron disturbios bastante fuertes, manifestantes están movilizando en frente a la legislatura por el acuerdo entre YPF y Chevron, que estaba votando la legislatura de Neuquén, y se produjo ahí un choque con la policía y hay bastantes heridos, creo que detenidos, etc. Así que iremos contándoles qué es lo que sucede. No es el objetivo de este programa, material periodístico en sí, pero siempre que hay algo así fuerte se los contamos, como aquella vez que Francisco pasó a ser Francisco y dejó de ser Bergoglio, me acuerdo. Eso sucedió ahora en vivo, en Primero por Escalera. Acá, asumió acá el señor Bergoglio. Pero más allá de eso, Leo, adelantanos un poco qué vamos a escuchar hoy. Bien, hoy tenemos un balcón. Yo era pequeño. Con The Left, una banda de Canadá. Y además tenemos un balcón con una banda argentina de Mendoza, que se llama Mi Amigo Invencible, y también está muy bueno. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un top 5 en la Kitchenette, muy interesante. Muy interesante, acorde al día de la radio, que fue ayer. ¡Feliz día! Porque todo el año es carnaval en la radio. Feliz día para todos los que hacen Cíclope Radio. Sí, una radio... Para los hermanos Pompey. Exactamente, sí, que le da espacio a un montón de gente. Y la verdad es que la grilla de Cíclope Radio está cada vez más... Nutrida. Lo siento como Longobardi hablando de Adab. No, pero... No, pero digo, porque además lo bueno... Dice, no, bueno... No, perdón, Leo, te entró. No, no, digo, lo bueno que tiene también que le hay buena agradezco onda. A Daniel. Le agradezco a Daniel que siempre está generoso con nosotros. Dice, no, digo, que hay buena onda también con los otros programas. La verdad que siempre estamos todos conectados. Es una linda comunidad, Cíclope. Linda comunidad la que se armó. Bueno, esto es Primero por Escalera. Si quieren encontrarnos en Twitter, saben que estamos como @por escalera. Si no, en Facebook nos buscan directamente Primero por Escalera. Aparecemos allí. Estamos también en el Tumblr. Quien llora es la pequeña Juliana, que está un poco nerviosa porque su madre la mueve con el pie derecho. Estamos también en... Ya no sé si es iPad, iTunes, no, en Tuning. Y hay que decirlo, no tuvimos una incorporación a la familia de una tablet. Bajé el Tunin y anda de maravilla, de perillas anda. ¿De perillas? Sí. ¿De perillitas? De perillitas. Ajá. Es más, lo probé y lo primero que hice fue buscar Cíclope Radio y está, y es todo verdad. Eso le quería decir, que es cierto. Bueno, nos emociona. Lloren, chicos. Búsquennos entonces allí. ¿Viene el inspector naturalmente hoy? Como Primero por Escalera. Exactamente, hoy viene el inspector. Viene con un breve repaso de esta nueva herramienta que publicó Clarín, el de tapas, para mirar las tapas. Sí. Imagino que ya lo habrán visto si estuvieron dando vuelta por internet estos días. Si no, se los presentamos. Pero más allá de presentarlo, vamos a ver si jugamos con alguna tapita. Bien, y marcha también en el día de hoy. Hay un baño con una agenda impresionante. Hay una gran agenda de fin de mes, chicos. Tengo opciones para los que, como yo, estamos escasitos de dinero, pero como otros que quizás pueden llevarse, darse el lujo de gastar unos morlacos en algún que otro espectáculo, tengo un lindo variete para el fin de semana. Me parece muy bien. Bien, y proponemos exactamente, desde la nubecita, proponemos que hagan sus aportes, más allá de que tenemos una nubecita armadita, pero... Me gustaría mucho que cada uno, me gustaría, vaya diciendo canciones con el hashtag canciones con animales. Canciones que contengan en el título animales, ¿sí? ¿Les parece? Por ejemplo, ¿listos preparados ya? Por ejemplo, ¿listos preparados? ¿Esta que vamos a escuchar ahora, les parece? Me parece. La rata Lali, por ejemplo. Ah, Temón. Ah, cagaste, pero no. La única que tenía en mente. ¿Es la única que tenías en mente? No, puedo pensar en otra. Bien. El elefante trompita. Ahí estoy, hay una para que tengas. Canciones con animales, hashtag. Esto es Lennon, John Lennon. John Lennon. Con Cold Turkey. Que vendría a ser pavo frío, para el que no sabe, turkey es pavo. My feet are so heavy. alone. My eyes are wide open. Can't get to sleep. One thing I'm sure of, I'm in at the deep freeze. Cold turkey has got me on a run. Cíclope Radio. Trece minutos nos separan de las 5, una tarde hermosa sobre la ciudad de Buenos Aires, un solcito divino como para tomar unos matecitos, salir al parque, ver el sol o escuchar a Nera con su Top 5. Hoy tenemos un Top 5 seleccionado, digo, repito, por el día de la radio que fue ayer. Y pensé, películas que recrean, que hablan de la radio. Y cuántas de ellas nos han llevado también a hacer radio, ¿no? Son películas que te dan ganas de hacer radio, estar adentro de una radio. En el puesto número 5 tenemos un clásico, Good Morning Vietnam. Todas se acordarán. Robin Williams siempre para hacernos llorar. Es una película yankee, obvio, del 87, dirigida por Barry Levinson. Transcurre obviamente durante la guerra de Vietnam, y donde Robin Williams es un DJ de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que llega a Saigón para entretener a los soldados que estaban en Vietnam. Como siempre, en todos los ejércitos, los yanquis te demuestran que hay alguien simpático. Hay alguien bueno, en este caso es Robin Williams, que es el que alegra, digamos. Al principio es todo diversión, hasta que el tipo empieza a tirar cosas que no son políticamente correctas, digamos, que para... Por la radio, claro. ¿No la viste? No la vi. No. Hay videos, ¿no? Después podríamos subir algún video de la banda de sonido, que fue un éxito en los 80. Los Doors, ¿no? Sí. Hay una escena clásica de sonar los Doors y Robin Williams diciendo Buenos Días Vietnam. Tal cual, porque pasaba así como rock and roll. Era una radio para los milicos, para sus propios... Claro, militares. Era como un DJ de la Fuerza Aérea. Viste que siempre, aparte, en el ejército, incluso, no sé, los viejos que han hecho la colimba, siempre te cuenta alguno que toca el tambor, siempre hay alguien como para que divierta, ¿no? Y bueno, y este tipo bajaba una línea así medio de paz y de algo que obviamente no les convenía. Así que lo termina echando, lo expulsan. Siempre lo expulsa Robin Williams de todas las películas. De todas, Carpe Diem. Lo expulsan de Ciudad de Poetas Muertos, lo expulsan del Papayamédico, lo expulsan de todos lados. Sí, porque él es así, incorrecto. Tiene cara de expulsado, está muy bien elegido. El expulsado. así que bueno, esa es Good Morning Vietnam, que es la radio en un ámbito totalmente hostil, digamos, y cómo la radio genera un momento de magia, ¿no? Para esta gente que está ahí pasándola tan mal. Bueno, vos viste que la primera transmisión de radio acá de Argentina se hizo arriba de un techo. Claro. Que tampoco es un lugar así como muy feliz para hacer radio. No. Pero tal cual. Es que la radio es un servicio. Es un servicio, digámoslo. Tenemos la temperatura, la hora son las 5 y 16. Efectivamente, la temperatura 22 grados. Perfecto, porque la radio es servicio. Ah, no caí. Nada, HTH, chicos. En el puesto número 4 tenemos Partes Privadas, que es un repaso de la vida del famoso locutor Howard Stern. Que acá en el estudio tenemos un bonito póster del señor Howard Stern. Es uno de los padrinos. Es como el gurú de Cíclope Radio. En esa película él se interpreta a sí mismo y se muestra desde pequeño cómo empezaron sus vínculos con la radio, lo difícil de sus inicios y en lo que llegó a convertirse, que es un genio, un capo total, que ha hecho radio y también televisión. Incluso ha hecho una serie... ¿cómo se llama la serie? Son of Beach, que es buenísima, que es como una parodia de Baywatch, muy bizarra, excelente. Esa serie en un momento la pasaban en ISAT, me parece. Después dejaron de pasarla. El tipo es un genio, hace de todo, Howard. Y actualmente es juez de un programa de America's Got Talent, que es como talento americano. Es excelente americano. Verlo haciendo de juez con chicos que presentan música y demás. Es maravilloso. Así que bueno, todos terminan haciendo de jurado en algún lado, ¿no? Es muy loco eso. Llámese Pachano, llámese Patricia Sosa, llámese Howard Stern. Polemiquísimo. Polémico, pero es verdad. Todos terminan haciendo de juez. Qué increíble, ¿no? Juanse en la propaganda de Paso de los Toros. La Sociedad de los Jueces Muertos. ¿Eh? Le hace señas y nos distrae. Me parece muy bien. Puesto número 3, Mañanero de Suez Calante. Dale. Tenemos Días de Radio. Otro clásico de Woody Allen. Es una película del 87 también, en la que Woody explora sus recuerdos, siempre muy, muy autorreferencial, de la infancia, su infancia, los años 40, el jazz, y lo recrean maravillosamente la época y el Estados Unidos en esa época. Quería decirles las canciones, bueno, las clásicas del jazz y las canciones de cabaret de Kurt Weill. Esto es muy bueno la banda sonora también. Eso está bueno también. Ahí subí un videito. Vamos a postear algo porque está buenísimo. Es muy recomendable bajarse los discos con las bandas sonoras de las pelis de Woody Allen. Son perfectos. Son un lujo. Un placer, sí, total. Total. Bueno, así que ese es Días de Radio. Bueno, sabemos que Woody Allen está muy relacionado no solamente con el cine, con los medios audiovisuales, sino también con la música, porque él es jazzero, toca todas las semanas en un bar clásico de Nueva York. Y qué barato está Nueva York. Es trompetista, ¿no? O algo sí. Así. No, es clarinetista. Clarinetista, es verdad, es clarinetista. Y yo conozco gente que lo vio en vivo y dice que no toca nada bien. Que solamente es verlo que está ahí, pero que no toca bien el clarinete. No lo estoy diciendo en joda, lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Es de la corpa. No, digamos algo para darle una entidad a Leo, que siempre lo estamos tirando abajo. Lo estamos tirando abajo. Leo es el jefe de prensa de la EMBA, de la Escuela de Música de Buenos Aires. Bueno. Si hay alguien que sabe de jazz en este es espacio, el señor Leo Ross. Es el señor Leo Ross. ¿Con ustedes? Sí. No tiene un buen feel. Tiro palabras que estoy aprendiendo a lo largo de estos años. Muy bien, Leito. La gente que sí tiene mucho feel, y se lo voy a decir, son los amigos de Iria Curiaquian de Valderramas. Vaya, que tienen feel. Y van con Shower House y después seguimos con la Kitchenette. ¿Te parece, Mañanera? ¿Cómo que no? ¿A ustedes les parece? Sí. Sí. Adiós. Le top 1 de Radio Lèvres, à la tête dans les dernières 3 mois et encore maintenant, les Ilia Kouriakin de Valderramas. La chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. Chama la jamas d'Alfan Cardiente, ligado rie, muestra los dientes. Le fem cosecha, danza en la tierra, lo que el cielo dicta en su gran escuela. Welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Ya saben que hay que despertar. Los sueños y sus sombras saben que es real. Un túnel dorado nos bautizará. Yeah. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Para radio, continuamos en Primero por Escalera, señoras y señores, de la mano de Marianela en su Escalante. Se cortó el funk de Ilia Kouriakian de sí, Valderramas, pero a mí no me importa porque te voy a tirar más y más y más y más y más funk. Y aparte te digo algo, los Ilia Kouriakian no son negros, ¿ok? Me llamó mucho la atención con el más, más, más, más y más. Siempre quise decirlo. Me gustó muchísimo. Voy a conducir carnavales en febrero. Ah, es muy de carnaval eso, está muy bien. Sí. Se cayó Marcela Baños y me llevan a mí. Llevan a vos. En el puesto número 2 tenemos Talk to Me. Es una película del año 2007 dirigida por Casey Lemos. Es una película biográfica sobre un DJ, digamos, de Washington D.C., un tipo que se llamaba Ralph Green, que le decían Petey, era un ex convicto que se convirtió en un popular conductor de un programa de radio. Real. ¿Es verdad esto? Es verdad, es buenísima la historia. Mirá, pasa mucho la película en VH1, O sea que por ahí está, en algún momento la enganchás, y si no la podés bajar, está para ver online. El tipo luchaba mucho como por las minorías. Piratería. ¿Eh? No, perdón, se me salió la palabra. No, dijiste algo de bajar. O subir, no sé. El tipo, nada, hablaba mucho de las minorías, de los exconvictos, de los negros, de gente que tenía problemas en los 70, en los Estados Unidos de los 70. Bueno, y él trabaja también con Dewey Hughes, que es su amigo y manager. La película transcurre entre 1966 y 1984. Y bueno, es muy buena la película, es muy interesante, y la música, no te explico lo que es. Abrió el Festival de Los Ángeles en 2007, fue en su momento, tuvo como así una movida medio under rockera, ponele. Es muy buena, Talk to Me, ténganla en cuenta, muy buena música, muy buena historia. En el puesto número uno, amamos, y es un plan que algún día lo tendríamos que hacer. Sí, con una lanchita. Con una lancha, aunque ¿un sea. Un gomón. Un gomón. ¿Por qué no? O vamos, gomón. Al gomón, vamos al gomón, al cine gomón. Yo soy reaficionada, llevamos uno de los equipitos. Ay, vos lees las estrellas como tu papá. Claro. Ya estamos. Vamos navegando por ahí. Ya estamos. Tenemos a The Boat That Rocket. Rockwood. Rock. Rock. The Boat That Rock. Radio Pirata. El bote que rockea, Radio Pirata, los piratas del rock. Es una película de 2009, escrita y dirigida por Richard Curtis. Se estrenó justamente en 2009 en Inglaterra. Es inglesa la película. Y es excelente. Es una comedia británica basada en la historia de una radio pirata de los años 60, que era algo muy común. Emitían música rock y pop de protesta, así como... Era el auge total de los inicios del rock, tal los cual. Monkeys, los Stones, y no se podía pasar ese tipo de música en la mayoría de las radios británicas. Porque era así como sexy, sí, zarpada y salvaje. Todo mal. Todo pelvis. Se arman unos estudios en un barco petrolero abandonado y anclado en las aguas del norte de Inglaterra. Y de ahí se van al mar y sí, empiezan a transmitir. Porque es así, el gobierno británico decide un momento para el otro impedirles que pasaran este tipo de música. Entonces salen a buscarlos y ellos transmitían. En un primer momento el barco estaba anclado siempre en el mismo lugar. Entonces, para escaparse del gobierno, que sí, es empezar a navegar hacia el mar nórdico. Le pegamos derecho. Y ahí el barco sufre un gran desperfecto. Y empieza a entrar el agua. Es excelente. Es excelente. Excelente. La parte cuando el tipo quiere rescatar su colección de discos. Y estamos contando todo. Una película. Y estamos. Sería ideal que la gente lo vea. No, bueno, pero la recomendamos varias veces en la agenda, así que yo la he spoileado con anterioridad. Mírala. Banda de sonido esa película, ¿eh? La sí, banda de sonido es excelente. Bueno, la banda de sonido basada en los años 60, y hay una segunda, como el disco 2, donde, digamos, tiene Adele, tiene lo que suena ahora en Inglaterra. Sí. Tal cual. Ella es como, no sé cómo decirte, ya no es una película, es como... porque es una película bastante nueva, digamos, ¿sí? Para haberse convertido ya como... casi de culto. Casi de culto, sí, totalmente. Y además por los actores que tiene, está Bill Nighy. Está Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman haciendo de un DJ yankee en territorio inglés. Fantástico, excelente. Fantástico, como siempre. Como siempre. Como siempre. Es excelente la película. Te dan ganas de irte a hacer radio al medio del mar. Sí, por favor. Es fabulosa, aparte hay historias de amor, historias de padres e hijos, paternidades sí, no reconocidas. Es un novelón, es muy entretenida, muy buena, aparte. Sí. Y además hay un momento que bajan a tierra, tienen que bajar a tierra y se van de giras por los pubs, todos los villas, los productores, el chico eran que hace rockstars tiempo, encima, los chabones. Luqueados de copa. Amo los luquetes que usaban. Sí, maravilloso, maravilloso. Las groupies que llegaban en los barquitos. No, es maravillosa esa película, si pueden mírenla. The Boat That Rocked, Radio Pirata, los piratas del rock, el bote que rockea. Búsquenla entonces, como quieran. En ISAT la pasan bastante seguido. En ISAT la pasan mucho, sí. Yo prometo buscarles la próxima vez que la pasen para que la puedan ver. Y si no, váyanse bajando la banda de sonido, que es excelente. Excelente. Así que bueno, tienen 5 películas para ver y enamorarse de la radio como lo estamos nosotros. Bien, ya tenemos en nuestro piso, en nuestro living, a nuestro invitado del día de la fecha, ¿verdad? Mañanera, Mañanera Marcha. Así es. Está el señor Agustín Flores Muñoz. En cualquier momento lo vamos a llamar, no todavía, porque tenemos más animales de radio sueltos. Y justamente diste la tecla, animales, radio, animales de radio, todo tiene que ver con todo. Gente que mandó. Nuestro invitado no es Lalo Mir, ¿eh? No es Lalo Mir. Tomás Balmaceda, que pasó por el estudio de Cíclope en su momento, dice, quisiera hacer un pez. ¿Cuenta? La de... Sí, claro. Bien. Tomás Balmaceda, digamos que es arroba Capitán Intriga. Porque... Bien. Bueno, acá vamos a invitar a una que tiene que ver mucho con el programa, que también dijo... Sí, odio que me censuren. Odio. No, vamos a entrar en discusiones. Marcha dice acá, Marcha escribe, sí, Blackbird y Poder Nindú son mis canciones predilectas de animales. Sí. Pero ella musicaliza un poco, bueno, el programa. Bueno, quería decir. Me Poder Nindú, de hecho, está, responder. Vamos a ver si llega a sonar. No, me parece que... Y Blackbird la bajamos porque ya mucho Beatles, señor. Sí, era un bajón. No. Yo había dicho Octopussy's Garden, que es mi favorita. Vos te unís con lo que dice Leo Giuffrida, que también habla de Octopussy's Garden, y I Am The Walrus, que... No estaba atento, sonó la semana pasada en... Es verdad que sonó la semana pasada. Y también dijo White Horses, que no va a estar. Pero bien, de Rolling Stones. Sí, muy bien. Buena. White Horses. Igual, ¿eh? Bien. Y también Leo Acevedo, Leo de Segba, dice Golden Retriever de los Super Furry Animals. Bien ahí. ¿Pero qué es Retriever? Es Golden Retriever, es un tipo de animal. Ah, como la raza. Claro. Ah, bien. Y bien ahí, porque también hizo link con la banda, que va a ser una segunda parte más adelante con bandas. Eso hasta ahora, algunos de los comentarios que nos han llegado. Manden más, chicos. Manden ahí al hashtag canciones con animales. Y esta no la ponga porque ya va a salir al aire ahora. Vamos con Beirut y Elephant Gun. Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die. We drink to die. Far from home, elephant guns. Let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found. It's not a begin. Cíclope Radio. Aproximadamente 17:36, nosotros ya en el living de Primero por Escalera, encantadísimos, felices, felices de tener aquí con nosotros a uno de los protagonistas de Limpiar la Casa, esta especie como de festival, por llamarlo de alguna manera, él ahora me va a corregir seguramente. Estoy hablando de Agustín Flores Muñoz, escritor, director, guitarra y voz, me dijeron así, de Limpiar la Casa. ¿Te presentarías de esa manera? Sí, ahí dice eso ahí. Un cargo largo, ¿no? Sí. ¿Cómo andas, Agustín? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contanos, hagamos como una intro. ¿Qué es Limpiar la Casa? Limpiar la Casa es un concierto de canciones mías que están basadas, que nacen a partir de crear una obra conceptual que habla sobre la limpieza, la limpieza como tema, ¿no? Pero yo venía participando en un grupo en el que estaban mis composiciones, que se llama Carpe, en el cual nos separamos, y había un montón de canciones que sentía como la necesidad de que salgan de alguna manera y que no habían formado parte de ese grupo porque eran muy personales. Entonces un día se me ocurrió juntarlas a todas y digo, tengo que limpiar este espacio para que entren canciones nuevas. Entonces ahí surgió puede ser que use el tema de la limpieza, y empecé a hacer una obra que es conceptual porque tiene distintas cosas, como por ejemplo fotos o hay un televisor en escena, los músicos se manejan las luces con un velador con un pedal que se prende y se apaga su propia luz. O sea, hay un juego como medio escénico de una casa. Hay un juego escénico simple donde las canciones no hablan del tema, hablan de un montón de cosas que tienen que ver con un momento. Las canciones en sí son una obra. Después hay unos videos que se proyectan en un televisor. Sí, una apuesta media teatral, sí, digamos. Mi idea del concepto era fundamentalmente que cada una de las partes como los videos o las fotos o la poesía, o cada una de las partes en sí sea una obra por sí sola, basándose en el concepto, ¿no? Y que todas juntas puedan coexistir dentro de la obra. ¿Y por qué limpiarte? ¿Quedó un sabor amargo de la última experiencia o por qué la idea de limpiar? No, a mí me surge como tema, como disparador. Porque la idea es como esto de, bueno, de dejar atrás lo que... Dejar claro, no, era como... me surge como disparador la idea de despejar el espacio para que venga lo nuevo. Uh-huh. Eso como concepto principal. Lo que pasa es que la limpieza para mí significa muchísimas más cosas. Entonces, cuando abro el tema de la limpieza para que la obra se genere, para que la obra dispare para todos lados... empiezan a venir otras ideas. Y ahora lo vas a estar presentando, o van a estar presentando con la banda, todos los jueves de septiembre en el No Avestruz, ahí en Palermo. Sí. ¿Ya lo habías hecho o es, digamos, la primera apuesta que tienen? Esta es la segunda apuesta. El año pasado, cuando estaba haciéndola, escribiéndola, tenía como la necesidad de la urgencia de probarlo. Entonces hice tres presentaciones como preestrenos. Convoqué a los músicos, a las personas, claro, que me acompañan, todo. Y la verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, entonces decidí después tuve otras cosas en el medio que hicieron que lo deje un poco en stand-by, pero después ahora pude como rearrancar con eso. Bien, recién hablabas de convocar, y ese es el mundo al que quería ir. ¿Cómo llegaste a convocar a todos? Porque son bastantes músicos. Son todos amigos. Todos amigos. Sí, yo trabajo en esto hace mucho tiempo y tengo muchísimas personas así que pertenecen acá al ámbito musical y teatral, que son amigos míos, que les era esto. Cuando se me ocurre la idea, lo primero que pensaba era en eso, en convocar a la gente porque todos los que participan son, para mí, son grandes artistas. Cada uno de ellos. Entonces, como que me daban ganas de que ellos participen, y bueno, le mostré de qué se trataba, y bueno, se coparon y ahí están acá conmigo, acompañándome. y están, la verdad que el aporte que ellos tienen hacia el espectáculo es riquísimo, muy bueno. ¿Tenías banda antes o...? Sí, mi banda anterior, o sea, yo ahora también, yo acá toco la guitarra, pero yo soy bajista y estoy tocando con el bajo con un chico llamado Bruno Arias, que está claro, haciendo gira. Sí. ¿Sos coterráneo? Bruno Arias. Sí, yo soy tucumano. Bruno Arias. No, como lo dijiste, un chico que digo, bueno, quizás eso. No, no, Bruno Arias. Por ahí no lo conocen, pero. Sí, ¿cómo no conoce a Bruno Arias? Está haciendo. Bruno Arias es Bruno Arias, es como decir, ahora. Pero. Juan Carlos es Juan Carlos, claro. Sí, sí. Eso se llama tautología. ¿Y hace cuánto estás tocando con Bruno? Hace mucho, hace como 6 años más o menos. ¿Cierto? Claro, es curtirse porque tocan un montón. Tocamos, ahora estamos tocando, ahora en enero salió Consagración de Cosquín, entonces claro. A partir de ahí también muchísimos toques en muchos lugares, así como, qué sé yo, estuvimos en Ushuaia hace poco y después, no sé, Santiago del Estero y después Jujuy. Claro, sí. Qué buena onda, porque además él tiene un concepto muy de viajar por todos lados, ¿no? Muy, hiperfederal. Muy así, música, o sea, es muy popular, él está muy ahí en los festivales, muy adentro. Bien, ¿querés hacer algo de lo que van a presentar? ¿Cómo? ¿Puedo hacer como fracción, la obra, como la obra? Eso te iba a preguntar, sí. ¿Cómo es la obra, más o menos? ¿Qué podés...? Mirá, la obra es un concierto de canciones que no es más que eso, pero yo trato de que estén entrelazadas las canciones unas con otras, entonces van como contando una cosa, que se van enganchando todo. Bueno, somos una banda grande. Claro. Está hecho para eso todo. Yo puedo cantar alguna fracción de alguna canción. Lo que quieras. Una banda que recordemos, que contémoslo, tiene chelos, tiene violines, tiene... Está Leila Cherro en el chelo, Jero Santillán en el bajo, Juan Pablo Moyano en la guitarra eléctrica, Juanjo Bravo toca batería, Guillermo Rey toca acordeón y hace algunas participaciones de cuestiones en escena, medio teatrales. Él maneja toda la técnica en vivo. Leila Cherro, que por dos letras, ¿no? Lo que es elegir un instrumento que casi te acompaña con casi tu apellido. Loquísimo. Porque es Chelo, sí. Cherro. Sí, exactamente. ¿Cómo te define un apellido, una carrera casi? Encima es... Aparte, un chino te diría que toca el chelo, que se llama chelo también. ¿Cómo? El chino, claro. No entiendo. Yo tampoco. ¿Por qué no pronuncian la R? Muy bien. Oh, ¿entendés? Como aló, ponele. Volvió del ostracismo para hacer el comentario. Sí, molesto. La maternidad hace estas cosas en la gente. Así que bueno, Agustín. Escuchemos un poquito de música. Dale. Lo que te parezca, ¿eh? Ahí va. Sol de medianoche. Otra vuelta por esta ciudad. Mirá, ay, qué buen paisaje. Nos sentamos en este lugar. Mis ojos se iluminan. Ven y que yo te llevo. Si mueren las palabras, que mueran más. Que mueran más. Frío, madrugada. Juego a calentarte con mis pies. Ardor, ardor de almas. Sueño del que no quiero volver. La luna redundante elige su lugar. Se adueña del momento, se deja ver, nos deja ver, se deja ver, nos deja ver. Muy lindo. Qué lindo lo que haces con el rasgueo de la guitarra, porque termina resultando como una gota que cae, es muy lindo. Muchas gracias. La verdad que sí, en serio, muy lindo. Sí. Sí. Una canción bellísima. Esto es parte de lo que es. Eso es parte. Esto después se va enganchando con otras cosas. Aparecen imágenes en el televisor. A veces la canción está cantada por una persona en el televisor y yo voy tocando. Bueno, cosas así. Es como interactivo. Claro, y además es una parte importante también lo que ibas a decir, se nos pasó antes, la parte visual, Sí, es importante. La apuesta musical apoyaba muchísimo en la parte visual. Sí, es una obra que está en desarrollo porque como pretensión fundamental era que sean muchas obras y que puedan convivir, que es lo que te decía al principio. Y bueno, y todavía está gestándose, porque me gustaría que después haga un disco, que tenga la canción, entonces puedes trabajar la canción a partir de la idea del disco, que ya sería distinto, ¿no? O sea, digamos, agarrar la canción, desarrollarla de otra manera, plasmarla en un disco, hacer otro orden, entonces que el disco sea una obra, y vas a ver la obra y es otra obra, ves los videos que aparecen en el televisor sueltos y es otra obra, ¿no? Y así. Claro. Esa es como la idea. Además, lo bueno es que por ahí lo ves en septiembre y por ahí en octubre sale otra y ya no es exactamente igual. Exactamente. Como que pueda ir mutando también. Claro. Pueda ir autolimpiándose. Y vos sos como director general de la obra. Sí. Sos el director general de la obra. Sí, sí, sí. ¿Cómo haces? O sea, los músicos, digo, la interacción que tenés con tus compañeros, ¿es de que también ellos sugieren cosas y se suma? ¿O es más bien la dirección tuya 100% de vamos para acá y es acá? Yo básicamente escribí la obra completa. Claro. Y les pasé un guión a todos. Los músicos participan más que nada musicalmente dentro de la obra, ¿no? O sea, digamos, y ya tienen su aporte como músicos. O sea, yo libero mucho el espacio, yo muestro la canción y ellos muestro cómo están arregladas en lo que es la estructura de la canción, dónde va la canción, todo, pero el instrumentista hace lo que, o sea, ahí se muestra a él. Digo, para mí, yo trato de que siempre el músico pueda desarrollar poner como su arte ahí, ¿viste? No escribo para, por ejemplo, para cada instrumento. Eso no claro. Agarro y digo, la canción es, por ejemplo, te acabo de esta canción. Esta la canción es como una especie de de festejo, ponele, pero es una canción, ¿verdad? Entonces los chicos empiezan a poner lo que quieren. Y a mí me interesa que aparezca eso también, que aparezca esa cosa que tiene que ver con la esencia de cada uno. Después, hay otras porque vos me decías eso de director general. Después hay otras cosas, ¿no? Como la apuesta. En sí, las canciones siempre están ordenadas de la misma manera. Claro. Nosotros prendemos y apagamos las luces. El televisor se prende en un momento determinado. En un momento decimos un texto. Bueno, todo eso que va pasando está guionado. Claro, cosas que se respetan, se respetan porque está guionado justamente. Sí, sí, sí. ¿Y la gente, el público, se prende con esto de limpiar, la idea de limpiar la casa, la idea de, digamos, ves que como que toman el concepto filosófico que hay detrás? Y mira, yo lo primero que hice cuando se me ocurre el concepto de la limpieza es salir a los lugares que iba, llevaba una cámara de fotos muy, muy así nomás, que no tiene como muy buena calidad, y agarro y decía, ¿qué es la limpieza para vos? Preguntaba eso, y el concepto se abrió mucho. ¿Viste? Porque cada uno decía, pero ¿cómo? Hablame de la limpieza. Claro. ¿Para vos qué es? Bueno, no, para mí significa tal cosa. Entonces, como que iba tirando cuestiones con respecto a la limpieza que a todos nos llega, de alguna manera. Lo que pasa es que cada uno disparaba para lugares distintos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que eso genera un montón de cosas, porque como es un concepto muy amplio, empiezan como a cada uno a tomar eso y claro, sí, claro, porque para mí la limpieza es la limpieza energética, o para mí la limpieza es tener mi escritorio ordenado, claro, sí. Porque cuando yo veo mi escritorio ordenado, claro, siento que está todo ordenado en mi vida. Sí, cada uno mambea, o sea, para uno el lado del baño, claro. Si el baño está sucio, yo siento que está todo sucio para, claro, mí, no sé. Un maniático de limpieza, te digo que... No, por ejemplo, hay quien te dan consejos cuando... psicólogos, digo, gente que la tiene clara, te dicen que cuando vos tenés mucho quilombo en tu cabeza, con un problema, te dicen, ordená un cajón, o ordená tu escritorio, o ordená, no sé, si laburás en la cocina, ordená. Exacto. La cocina, porque eso te permite como es como de afuera para adentro y de adentro para afuera, sí, ¿no? Sí, justo venía pensando yo que decía, para mí la limpieza, por ejemplo, un trabajo terapéutico es un trabajo de limpieza también, porque... El tema de poder, poder descubrir cosas, darse cuenta de cosas, es de alguna manera limpiar algo, ¿no? Es como, es claro, como agarrar y poder manifestarlo también. Poder total, manifestarlo es sacar como, la mugre es como, de lo que tenés. Exactamente. Eso, y eso es un dentro del concepto es una parte, ¿no? Claro. La limpieza significa muchas cosas. Yo, a veces yo viajo un montón, me voy de un baño, no sé, y digo, wow, esto es la, no sé, esto es la limpieza. Claro. Saqué todo el viaje ese. Es como el baño de Carlitos, ¿no? Como la hermana del baño de Carlitos que va y toca. Claro, es como el... No, como el olor, como decir qué lindo, como... Es verdad. A veces una ducha te saca la mufa. Absolutamente. Pero sí, pero y bueno, hay muchas personas que limpian, por ejemplo, su casa con una... con sahumerios y, claro, y empiezan y espantan cosas, ¿viste? Y te vas a, no sé, a lugares donde hay gente que creen un montón de cosas y que con eso se agarra un palo santo y te limpia todo. O sea, es como que es como la limpieza, es como que abarca muchas cosas. Bueno, ¿les parece que, de paso, ya que la niña está comenzando a llorar, que hagamos otra musiquita como para a ver si... calmamos a la pequeña Juliana. Lo trajimos para que calme a la que niña. Que nos calme a la niña. Esto de viajar con la esperanza de encontrar ese lugar donde los huesos se hacen tierra, donde ganan las estrellas y no existen más sonidos que el sonido de mi voz. Y esto de crearme los momentos, de inventar un mundo nuevo, de jugar a ser el centro y ordenar con lo que tengo, va mostrándome que hay miedo, pero nada por perder. Tengo al mar adentro y esta voz azul. Tengo al tiempo. Acomodando la mirada que buscando va intentando que ha llorado y que ha brillado, porque sabe que hay imágenes eternas dibujadas en el árbol de papel. Esto de encontrarme y encontrarnos de lo nuevo, de querernos, de saber que hay muchos peros y que tonto es no tenerlos, va cambiándonos de lado y si cambia es por un fin. Tengo al mar adentro y esta voz azul. Tengo al tiempo envuelto en un pack de luz. Oh, se me encanta. Las composiciones son todas tuyas. Sí. Muy sí, bueno, está muy bueno. Bueno, felicitaciones. No, muchas gracias. Agustín, y perdóname, recién me quedé pensando en lo de la voz. Sí, hablaba, sí. La canción hablaba de la voz. ¿Qué referentes tenés a la hora de cantar? ¿O sea, tenés referentes de voz? ¿O gente en la cual te apoyás de decir, no sé, ciertos caminos? No tengo como referente muy claro, sí sé que no soy un cantor, digamos, no me dedico al canto, digamos, nunca estudié canto más que no fuiste nunca a cantar a mí me gusta el tema de poder decir la canción de la manera en la claro, que salga a través de la voz, ¿viste? Y me parece que la canción te pide a veces cantarla de una manera o cantarla de otra, pero referente así como claro, no, soy muy beatlero, así de cuando era chico. Me gustaban mucho los Beatles, entonces me gustaba cómo cantaban ellos. Te escuchamos ahí con Black Bear, ¿no? Sí. Hiciste no, sí, hacía Black Bear porque estaban comentando ustedes de que no le iban a poner. Sí. Entonces decía, no, que si ustedes me pedían cantar una canción iba a ser Black Bear para... Claro. Así que, bueno, Agustín, la verdad que un lujo haber tenido acá. Los invitamos a todos, 5, 12, 19 y 26 de septiembre, en Nueva Estruz, ahí en la calle Humboldt. 1867, creo. 57. ¿Sí? A las 21:30, 50. Sí. Vamos a postearlo en el Facebook para que quede y seguramente subimos algún videíto con un pedacito de canción. Estaría buenísimo. Y todos los jueves va a haber un anfitrión que va a ser actor o que va a estar recibiendo al público y haciendo referencia según su punto de vista a la limpieza y participando un poco con el público y diciendo algunos poemas y cosas. Perfecto. Como para buenísimo. Que sea más amplio. Está bueno. Bueno, si ya es pueda. Amplio, para que sea más, más amplio todavía. Silencio de radio, yo le estaba haciendo una seña a Leo Rosque, mientras tanto él... Sácame estos mosquitos que me molestan. Él está estrenando... No, porque cuando hay un silencio suenan los mosquitos. Ahí, mientras tanto, mientras nos ponemos en órbita, les cuento que subimos ya algunas fotos en el Twitter de Por Escalera y también en el Facebook. Y en el Facebook los relinqueamos a limpiar la casa, Agustín, a la fanpage que tienen ellos como para los que se quieren ir metiendo y siguiéndole el rastro. Que es Barrita, justamente, limpiar la casa, Facebook. Yo le digo Barrita, ¿cómo se dice? Barrita. Sí. Barrita, sí. Marcha, ¿cómo se dice? Barrita, perfecto. Marcha quedó embelesada con toda la situación. Quedó en silencio absoluto. Bueno, si les parece, vamos a seguir con más, primero por Escalera, por cicloperradio.com.ar. Vamos con Pescado Rabioso, ¿les parece? ¿Cómo no? Y Serpiente Viajas por la Sal. Thank you. Cíclope Radio. Aire en Cíclope Radio, volvemos con Primero por Escalera, señoras y señores. 6 minutos apenas pasaron de las 18, mientras la mitad de nuestro programa, de nuestro staff, sigue saludando a Agustín, que está allí despidiéndonos, que saluda a la niña. Nosotros nos metemos lentamente en el despacho del inspector retrospectiva. Hoy, particularmente con una especie como de anuncio, servicio, por llamarlo de alguna manera, charlando un poco sobre esta nueva herramienta digital que presentó a la sociedad el diario Clarín, el grupo Clarín en realidad, que es la de presentar digitalizadas todas sus tapas a lo largo de toda su historia. Ustedes saben que el diario Clarín comenzó a salir allí por 1945, creo que 45 igual, estoy casi seguro. Y desde entonces tenía un archivo, como la mayoría de los diarios, un archivo de todas las ediciones, de todos los diarios, y lo que hicieron ahora fue habilitar un sistema para digitalizar todas estas tapas. Si lo quieren consultar, está en tapas.clarin.com. Seguramente, si estuvieron dando vuelta en estos días por las redes sociales, habrán visto algo, porque fue bastante furor. En un solo día se visitaron 1 millón de tapas. En un solo día es 1 millón de tapas, así que es un número enorme. ¿Y por qué quiero hablar un poco de esto? En primer lugar, porque me parece que es una iniciativa genial. La verdad, genial. Creo que la Argentina tiene que avanzar mucho en digitalización de archivos históricos. Es muy lento lo que hay, es muy poquito, está muy poco digitalizado todo. Entonces, necesitamos que más entidades públicas y más entidades privadas tomen la iniciativa y tomen el compromiso de digitalizar sus archivos. Así que bueno, en primera instancia celebramos esta decisión desde aquí, desde la columna del inspector retrospectiva. ¿Tendrá que ver, perdóname inspector, con esto de 5 etapas de voltear un gobierno? ¿Tiene que ver con eso? No. ¿O estoy hilando muy fino? A mí me lo preguntaron en Twitter esto. ¿Sí? Yo empecé a subir tapas y hubo 2 o 3 personas que empezaron a preguntar, che, ¿qué te parece? ¿Por qué lo hace? ¿Qué sé yo? A ver, yo creo que me parece que es hilar demasiado fino. A mí me parece que es más como la intención de decir, bueno, nosotros somos el diario que te acompañó toda la vida, buscate que el día que naciste, nosotros hicimos la historia y te la contamos así, digamos, al fin y al cabo lo que están haciendo es decir la historia según Clarín, porque uno entra y dice, bueno, mira, lo más importante que pasó ese día, o que en realidad pasó el día anterior y que se reflejó en la tapa del día siguiente, es esto, esto y esto. Bueno, al fin y al cabo estás viendo la historia de acuerdo a la agenda de Clarín. Me parece que no escapa a ese fin, que es un fin, digamos, no es nada maquiavélico. Cualquiera que escribe un diario quiere que la historia se cuente como la cuenta uno, digamos. Si me preguntás a mí, me encantaría como decir lo más importante de hoy fue esto y esto y esto. Ahora, si hay después si justo coincide con el tratamiento de la ley de medios y que esto, puede ser, qué sé yo. Yo no le encuentro mucho. Es más, insisto, yo creo que le va a jugar en contra en algún momento a Clarín, porque tiene unas tapas polemiquísimas. Polemiquísimas. Yo estuve leyendo viendo unas cuantas tapas, son durísimas. De hecho, hoy vamos a ver un par que son bastante polémicas. La primera que quiero comentar, de hecho, no sé si ustedes pueden ir subiendo al Facebook, Twitter. Qué linda. La niña que volvió a hablar. La niña de aros. De aros como círculos. Se los toca. Está muy bien. La primera de la que quiero hablar es la de Cro-Magnon, la tapa del día 31 de diciembre de 2004. ¿Por qué esta? Porque fue la tapa increíblemente la más vista desde que salió el servicio de Clarín, de tapas de Clarín. La gente entró realmente por un porcentaje altísimo a esta respecto de todo el resto. O sea que quedó esta necesidad. Me llama muchísima atención. ¿Por qué habrá sido? ¿Será por morbo? ¿Será por qué? Y yo creo que vos tenés más capacidad que yo para responder esa pregunta. Porque me sorprende muchísimo justamente por eso. No sé bien por qué. Me trato de pensar y si bien fue una noticia que fue una conmoción, y para mí es una de las grandes tragedias de la historia de la República Argentina, lo digo literalmente, la historia moderna casi que no tengo dudas, primero por la cantidad de muertos, por el impacto que fue, por el impacto en la sociedad y por el impacto a la cultura que terminó siendo. Hubo otras. Quizás en todas estas cosas que estoy diciendo, estoy dando la respuesta de sí, por qué fue la yo más. Yo creo que sí. Pero nada, me sorprende que haya sido esa y no un murió 11, ponele, o una cosa así. Una inundación de Santa Fe, ponele, una cosa así. Sí, yo estaba más como tipo murió Néstor, o nada, murió Alfonsín. Alfonsín. ¿No? Me parece que que bueno, quizás evidentemente quedó en como en la sensibilidad social algo asociado a Cromañón que es muy fuerte y que se sigue hablando y se sigue comentando, y que vos hablás con alguien que estuvo, que tiene un conocido y te lo sigue contando como si hubiese pasado hace un año, dos años, tres años, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también con la muerte joven. La muerte joven siempre causa mucha sensación. Bueno, te olvides que hay un club de los 27, cuando en realidad hay un montón de gente que habrá muerto a los 53 y a los 62. A la gente le causa como, o sea, la gente joven es como que no debiera morir, ¿no? Algo es muy cierto, de eso, sí. Es muy cierto, sí, fue muy chocante. Y además la fecha, además el momento justo en que pasó, además la cercanía de las fiestas del fin de año, el quilombo que había en la Argentina, parece que todo ese conjugado de cosas que estuvimos diciendo acá hicieron justamente que la tapa más vista en estos pocos días, porque el servicio se dio a conocer hace 3 o 4 días, haya sido justamente la de Cromañón. Segunda tapa, no sé hasta qué punto fue la más vista, es la que recomienda, de hecho, Clarín, cuando vos entras te pone un ejemplo, te pone esta, y que la verdad que está buena, es la del 21 de julio de 1969, al día siguiente, es decir, la tapa que refleja el día que llegó el hombre a la luna, hecho que Leo lo descree totalmente. No, pero bueno, vamos a hacer una teoría donde está obvio que no estuvo en la luna, pero bueno. Lo descree totalmente. La seleccioné porque me gustó cómo está presentado. Dice, la más grande hazaña humana está lograda, el hombre llegó a la luna. Entonces abajo pone, Armstrong y Aldrin pasearon sobre la superficie selenita. Ese es el título. El título del diario es Armstrong y la Aldrin pasearon sobre la superficie selenita. Y abajo tiene una fotito, muy gracias a la tapa. Abajo tiene una fotito donde tiene la carita de ellos dos y pone en el medio con los pies en la luna. Para pam. Mira qué bien. Muy bien, ¿no? Es un tapón. Me pareció una tapa rara, digamos, para el nivel de seriedad que venía llevando adelante Clarín en general. Es una tapa bastante rara. Está buena para verla, incluso mientras más atrás se van en el tiempo. Insisto, Clarín empieza a salir a mediados del 40, de la década del 40. Mientras más atrás se van en el tiempo, las tapas tienen más información. O sea, conforme pasaron los años, las tapas se hicieron más imagen, se hicieron más título grande y menos información en sí adentro, en la tapa en sí mismo. Mientras más atrás te vas, la tapa tiene más explicación. Y de hecho, en algunas tapas, en algunos años, en algunas décadas, Clarín publicaba el comienzo de la nota en la tapa, como lo hace hoy en día Ámbito Financiero y como lo hizo hasta hace poco tiempo La Nación. No, creo que ya no lo hace más La Nación, salvo, parece que con los principales columnistas sigue haciéndolo. Yo lo miro mucho por digital, no lo veo en papel hace bastante. Pero Clarín, Ámbito Financiero parece un diario de 1946. Ámbito ha cambiado muy poco. En estos ser últimos, diseñador en Ámbito Financiero debe ser una frustración tan grande, porque vos imaginate que deben ser pibes jóvenes, o sea, gente preparada para hacer esa tapa. No sé si no sé si serán pibes jóvenes. Lo que sí sé es que siguen poniendo las, para mí sí, siguen usando el servicio de dibujar a los principales protagonistas en vez de poner las fotos. Servicio que se usaba hace muchísimo cuando no tenían fotos. Ponele, qué sé yo, hablaban de el gobernador reciente de La Rioja y todavía no habían tenido una foto y no había llegado ningún servicio de Telam, ponele. Entonces dibujaban, mandaban a alguien, dibujaban al tipo y ya. Ahora siguen usando el dibujo. Nada, es un estilo y mal no les va. De hecho, es un diario que hay no. Mucha gente fiel a Ámbito Financiero. A mí me gusta bastante Ámbito. Es un diario que me gusta bastante. Me gusta mucho que ligue servicio a Ámbito Financiero. No hacía falta. Tercera etapa, señor. No estoy diciendo nada. Vos estás diciendo que es un servicio. Sí, tuvo sus comunidad. Etapas medias nefastas. Igual cambió mucho Ámbito porque cambió muchas veces de dirección en el medio. Tercera etapa, señores, 30 de diciembre de 1958. La selecciono, una etapa triste, la selecciono porque realmente me llamó mucho la atención. Dice lo siguiente. Frondizi expuso su programa de estabilización de la economía. Entonces hay cuatro grandes como títulos. Dice, situación actual, inflación, pobreza, crisis. Un garrón. Medidas, libertad para producir y comerciar. Efecto inmediato, o sea, todos estos que leo son títulos. Efecto inmediato, bajará el nivel de vida. Uf. Objetivo, promover nuevas fuentes de riqueza. Plazo, 24 meses. Digamos, un garrón en una etapa tristísima. Esta etapa es... habían pasado apenas 10 meses del gobierno de Frondizi. Frondizi asume en marzo del 58, gana en febrero del 58. ¿Se acuerdan ustedes que gana con esa alianza que hizo con el peronismo? Se vuelca una gran cantidad de votos y empiezan a pasar los meses y la gente cada vez se descree más de esa posibilidad de la alianza con Perón. Frondizi termina echando a sus principales funcionarios, entre ellos por ejemplo Rogelio Frigerio, se va también el ministro de Economía, etcétera, etcétera. Y lo que hace el 29 de diciembre, es decir, el día previo a esta etapa que estamos subiendo, es anunciar un paquete de medidas entre las que anuncia, entre muchas cosas, que van a despedir gente, que van a privatizar empresas, que se va a devaluar la moneda, que la inflación iba a subir más justamente por la devaluación de la moneda. Si hasta ese momento la inflación venía en un promedio del 20-30 anual, en 1959 la inflación es del 130%. Así que imagínense cómo se va a la mierda. Tercera etapa es entonces dedicada a Frondizi. Con una salvedad, Clarín era un diario hiperfrondicista porque tenía un vínculo, una relación con el desarrollismo enorme. De hecho, Rogelio Frigerio, líder desarrollista, es el que lleva a Manieto al grupo Clarín. Le intenta salvar muchas veces la tapa Clarín a Frondizi, pero bueno, en este caso era insalvable. Vamos con la cuarta y última. Qué repaso, inspector. Así medio las chapas, medio las chapas. No, pero espectacular, espectacular. Sí, quise agarrar como una varieté de años amplios. Cuarta y última. No, la verdad, no quería pegarle tanto a Clarín, porque es como el recurso fácil. Si uno empieza a mirar las fechas principales, los golpes de Estado, ese tipo de cosas, es muy fácil pegarle a Clarín, porque es un diario que siempre estuvo muy vinculado a todo ese tipo. Un diario que nunca castigó a ningún golpe de Estado, etcétera. Entonces, bueno, uno mira a tapa y es como que fácil enojarse con. Pero bueno, esta cuarta un poco le pega, no era el objetivo en sí. Esta no es una columna anticlarinista hoy, no tendría problema de serlo, pero hoy no lo es. La cuarta etapa es exactamente del 23 de septiembre de 1955. 23 de septiembre de 1955. Para ponernos un poco en fecha, el 16 de septiembre le habían hecho el golpe de Estado Perón. Asume la Revolución Libertadora, la autoproclamada Revolución Libertadora, con Lonardi al frente. Este día, esta etapa refleja la asunción de Lonardi. ¿Qué pone Clarín? Dice, cita de honor con la libertad. También para la República la noche ha quedado atrás. Entonces viene toda una especie como de faranduleo de la Revolución Libertadora. Es algo que encima va a sostener en el tiempo, porque si uno entra a los 2 años de la Revolución Libertadora, a la etapa que publicó Clarín, y de nuevo le hacen un homenaje, ya habiendo caído en la Revolución Libertadora, digamos, no hacía falta, podría salir a pegarle, pero ni siquiera le hacen un homenaje. Pero esta etapa en particular la cito, la traemos a colación, porque me llamó mucho la atención que abajo de todo, además de la loa a Lonardi, abajo de todo tiene un mapita donde refleja el movimiento de las escuadras, es decir, de la fuerza aérea, la fuerza civil, la fuerza militar, etcétera, etcétera, de cómo hicieron para copar la ciudad de Buenos Aires, la ciudad copar capital, y particularmente donde estaba el Ministerio de Ejército, 11, Constitución, digamos, los puntos claves, para avanzar en el golpe de Estado a Juan Perón, que había sido hacía unos pocos días atrás. Después dice algo así como, entusiasta y embanderada, recibirá Buenos Aires al general Lonardi. Una etapa bastante polémica, bastante criticable, digamos, a la luz de la historia. Es muy difícil hacer, digamos, no es muy difícil, todo lo contrario, es muy fácil. Pero no está bien, digamos, ponernos en jueces de la historia después de 60, 70 años, y bueno, eso está bien, está mal, levantar el dedo, pero bueno. Había habido un golpe de Estado hacía muy poquito y esta era como un recibimiento muy amplio, demasiado amplio, que quedará en la historia. Insisto con esto, me parece que en algún momento le va a terminar jugando en contra a Clarín, porque uno hoy puede entrar y leer la nota entera, porque de acá está la nota entera en la tapa, con lo que publicaba y cómo defendía la Revolución Libertadora, que recordemos, un par de meses atrás había intentado ya matar a Perón, habiendo bombardeado la Plaza de Mayo, un tema que acá hemos charlado muchas veces, pero que nunca está de más volver a tocarlo, porque fue una de las también grandes tragedias de la historia argentina. 18:20, señoras y señores, esta ha sido la columna del Inspector Retrospectiva, hoy con tapas.clarín. El inspector Lucio. Y es una buena herramienta para tirarnos a investigar cada uno el tema que le cope. Totalmente. Fechas. Sí, está bueno. Empezar a investigar, a comparar con otros. A comparar, me decís a decir, digo. No, tanto no sé. Pero habría que investigarlo. Habría que investigarlo. Que es un vicio de los que íbamos a la Biblioteca Nacional y a la del Congreso, comparar las tapas, uno de los ejercicios periodísticos que más se recomiendan hacer, comparar tapas de diarios y demás, y para aprender historia es fundamental, básicamente. Que ahora están todas online, así que nada, es una buena medida. Che, antes de que se vaya el inspector, ¿puedo mandar un beso? Pero los Dos o tres que les puedes mandar. Bueno, le voy a mandar un beso a Lau Badino, a mi noviecita que me está escuchando. ¡Ah, qué te momento tierno! Sí. Sí. ¿Puedo decir que la extraño o no? ¿Le podías haber dedicado una canción de...? O una tapa le podría haber dedicado. Una tapa del amor. Una tapa linda, como una tapa de Llegó la Primavera. ¡Qué lindo! Sí, cuando Clarín publicaba tapas de ese tipo. Sí. Muchas, ¿se acuerdan? Con la música de Desacados de fondo. No sé si con la música, pero antes era mucho más... O en algún momento, otra hora de Palito Ortega. Más feliz la edición. Señores, me retiro yo. Inspector Retrospectiva llega con ustedes. Ale Yufrida. Hola, amiguitos. Me encanta que se fue, no se fue el inspector. Acá estoy. Perfecto. McPhantom nos dejó una lección. Nos dejó a un émulo. Bueno, nosotros. Me quedé sin voz. ¿Escuchamos música? Dale, me parece muy bien. Vamos a escuchar a Divididos. Primera vez que suena en el éter de Primero por Escalera. Con Vida de Topos. We'll be right back. Cíclope Radio. ...27 minutos nos separan de las 6 de la tarde... ...nosotros continuamos en vivo aquí en Cíclope Radio... ...con Primero por Escalera... ...ya entrando en la última media hora... ...en el último tramo... ...en la tristeza de tener que despedirnos... ...pero ustedes saben que la frutilla del postre... ...justamente está aquí, en el final del programa... ...porque faltan nuestras dos mejores voces... ...estoy hablando de Marcha Caldarelli y Juliana. Más que nos separan... ...yo diría que nos alejan de las 6 de la tarde... ...porque ya pasó. Es muy cierto. Nela que está enojada, la veo consternida. Está la como veo el disco de Alejandro Lerner. Enojado. Enojada. Sí. ¿Cómo estamos con Lerner? Que siempre hacía vuelve. Hace mucho que no mencionábamos a Lerner. Hace mucho siempre. Y al que no mencionamos la semana pasada, se lo tengo que decir, chicos. Es a C pequeño. ¡Ay, Dios mío! En forma de fichas. Ni que lo digas. Ni que lo digas. De alguna forma u otra. Vamos al balcón. Por favor. Ya veníamos de vida de topos y pensaba que un topo en un balcón sería una gran imagen. ¿No? Yo lo imagino, sí, sí. Sí, un topo en un balcón. Sí. Es como un poco para otra letra de dividido. A mí me suena como que se lastimaría la nariz con la reja. Como ballena en ascensor, como topo en balcón, ¿no? Es ¿va? Un oxímoro, porque vos pensás que el topo viene de la tierra. Y... Otra de las palabras que utilizamos mucho, demasiado. Oxímoro. Es oxímoro, una palabra que detesto y siempre va de la mano de pero decir, un topo basta en un balcón no sería. ¿Cómo? Oxímoro. Un topo en un balcón sería un oxímoro. Quizás inventé algo. Puede ser. Los que, a su manera de ver, inventaron algo, pero yo creo que no, pero está muy bueno lo que hacen, son los muchachos de The Left, una banda from Canary, de Canadá. ¿Le hacen el juego a la izquierda? Le hacen el juego a la izquierda. Yo cada vez que hablan de Canadá me acuerdo, me acabo de olvidar de I Hate Canada, la canción. I Hate Canada. No la tengo. No la tenemos. ¿Desde I'm from Barcelona? No, los chicos de South Park. Ah, los chicos de South Park. Me gusta mucho cuando la gente dice los chicos de. Sí, los chicos. Es como. Bueno. Los chicos de chicos South Park. Kenny y sus amigos que suelen cantar. ¿Son los chicos de verdad? Son unos niños, obvio, todos los queremos y son de reales, son de carne y hueso. Cantan I Hate Canada porque tienen problemas con sus vecinos del norte. Ah, yo lo vi eso, sí. Los Simpsons también odian a Canadá. Los Simpsons también. ¿Sí? Pero encima son re buenos en Canadá porque son gay friendly, ¿viste? Sí. Pero son hablando de Canadá, tenemos una progress. Noticia que hay el mini Bublé que ya nació. Noah. Ah, sí, Noah. Noah nacido, sí, Noah ha nacido. Noah se llama el protagonista de... Es un hombrecito de la Biblia. ¿Cómo se llama la peli esa? ¿La del diario de una pasión? Diario ay, de una pasión. Noah no es una otra de las pelis que le gusta a Marcha. ¿Eh? No, ese no es. El bello de Ryan Gosling. Noah. Claro, Noah se llama el personaje, ¿no? Muy bien, sí, sí. No hay lugar. Estoy buscando The Left para subirlo porque no lo tengo acá en la pautita. Mira cómo tira cosas al aire. ¿Cómo lo busco? Sin es filtro. Como Mirtha Legrand. Dale. Soy como Mirtha. ¿Así? No. Sí. Sí, bien, no, les cuento un poco de Left. Ah, y acá está Marcha que lo subió al Twitter. Bien, gracias, Marcha. The Left es una banda de Canadá, decía, que está producida, o sea, es una banda que está basada en realidad en el cantante, ¿sí? Que es el amigo Kevin Gau. Sí, es el cantante. Él armó la banda con Josh Whisper en teclados, Carl Davis en guitarra, Eric Davis. Ay, hermanos. Hay batería, Leo estará contento. Y Jeremy Adick en bajo, ¿sí? Se formó en Langley, en lo que es el Bajo Canadá. No sé, dice BC y empieza en Bajo Canadá. En 2002, tienen sus años ya, ¿sí? Bien, los muchachos empezaron a grabar, tienen algunos discos. Y el último gran disco que grabaron se llama Cycles. Bicicletas. Muy bien. Son recycle friendly también. Claro, gay friendly, cycle friendly. Bien, el productor es Gart, que es el mismo de Rage Against the Machine. El amigo Red de Hot Wayne. Chili Peppers. Promete, muy bien. Y el otro productor es Ben Kaplan, que trabajó con Shakira y con Hetley. Sí, con Shakira. Bueno, está bien, Shakira vende un montón, tiene que tener un buen productor. De alguna forma, Shakira y Red Hot Chili la produjo a Shakira, chicos. Sí. No, la produjo. A mí me gusta Shakira. Nunca se hizo cargo. Por ejemplo, tiene una canción llamada Moscas en la casa. Hoy podría haber entrado. Me preocupa un toque que sepas los títulos de la casa de Shakira. ¿Dónde están los ladrones? Están aquí en Primero por ejemplo. Muy bien, pero... Ese es otro disco de... ¿Es rock Shakira para no, estamos hablando. Eso es rock. El silencio que... No, yo les digo, yo tiro el balcón y me voy a tirar directamente desde aquí arriba para abajo, como seguimos hablando, ¿sí? Como los topos. Bien, lo que decía, de una manera convive Shakira y, digamos, el pulso pop de lo que puede ser Shakira con Red Hot Chili Peppers, que es una beta más rockera, obviamente. No es ni Red Hot Chili Peppers ni Shakira, ¿sí? Lo que es The Left es otra cosa. Tiene un gran disco, les contaba, que es Cycles. Y últimamente no están tocando demasiado, más bien están tocando como Kevin se largó como un poco medio solista. Y ahí me parece que es una banda que está llegando a su fin. Lo presiento. Pero o sea, qué bueno presentamos... que la traes. No, pero así lo podemos escuchar antes que... Pero antes que se mueran... La queden. Lo traigo acá a colación, ¿sí? Este grupo de indie pop, entonces, de Canadá, que tiene un disco hace muy recientemente que ha salido, lo que les estaba contando antes. La suma para mí es King más Dead Cap for a Cutie. Oh, no tengo ni idea. Amo qué es eso. Cap for a Cutie. El cantante tiene una onda parecida, tiene unos falsetos. Podía entrar en la nubecita falsete de hace un par de semanas. Sí. El tema que elegí para musicalizar y para presentarles en este balcón a los amigos de The Left, from Canada, California, no, desde Cala de Canadá, es otro, no es otro que Pretty Things, que no está dedicada a la suya Pretty, se los quería decir. Cíclope Radio. Bien, y eso que pasó al aire fue los que estén en los dedos castañeados de. Me gustó la banda, me gustó. ¿Te gustó? Para mí, si hay hermanos, me gusta. 22 grados hace, chicos, a las 6:37. Qué placer. El dato. El servicio. De color, el servicio. ¿Cuántos grados haría en Canadá? Y ahora estaba, 25. Creo que en 25 grados, sí. A la sombra. Eso tiene un menos, ¿no? Bien, nos metemos ya en lo que es. 9 bola. El silencio de los silencios. No, si querés lo lleno, le tengo que contar algo a Nela, pero es medio privado. Ay, sí. Conéselo al aire. ¿Viste que Dani, el profesor de tenis, volvió de vacaciones? Sí. Estuvo haciendo snowboard, menos 37 grados. ¿En serio? Menos 37. Sí. ¿En dónde fue? Se fue a Neuquén. A hacer a un cerro en Neuquén que no me preguntó. ¿Cómo Argentina hace menos 37 grados? Menos 37 grados arriba de todo, ¿no? Obviamente. ¿Hoy tuviste tenis? Dice que, no, ayer. Dice que cerraba los dedos, movía los deditos así porque si no se le congelaba los guantes. Le quedaban... Ah, qué gana. Déjate qué gana, chica. Dios mío. Hay gente que le pasa. Bien, nos metemos en la banda Argenta del día de hoy. Sí, en el caso. Vienen desde Mendoza, justamente cerca de Neuquén, de donde venías hablando vos, ¿sale? La banda se llama Mi Amigo... Otro lugar donde hacer snowboard. Es muy cierto. Bien, Mi Amigo Invencible es el nombre de la banda. Los mendocinos, les contaba recién, tienen un disco... Tienen muchos discos, les quiero decir. Tienen, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos y tienen un octavo al caer. Ah, en el medio hay 3 EP, perdón. Son fructíferos los mendocinos. ¿Ubicás Caramelo Santo? ¿Tiene 125 discos? No sé si podría afirmar eso. Sacó en muy poco tiempo muchos discos Caramelo Santo. Bien, nos gustaría mucho que nos digan si es cierto que los mendocinos son fructíferos. Formado por Mariano Di Cesare en guitarras y voces, Mariano Castro en voces, Mariano Castro que no es del Maray. Nicolás Bolchín en guitarras y voces, Arturo Martín en baterías, Juan Pablo Quattrini en bajos y Leonardo Budini en percusiones. Acaban de editar lo que les contaba, un nuevo disco que se llama La Nostalgia Sound System. Y la verdad que nunca mejor elegido el nombre del tema. Mucho tiene que ver la nostalgia con lo que es este disco de los mendocinos de Mi Amigo Invencible, que hace más de cuatro años, viven acá en Capital. En Argentina. En Argentina, me encantó. Qué fallido terrible y unitario. ¿Quién le pasó esto? Tremendo. Hace poco le pasó a alguien en la tele. A alguien en de TN. Le dieron con un caño. Me están esperando en TN para trabajar. En 678. Andó a trabajar con Sandra Borghi, que escracha a los chicos cuando se ratean. Sí, qué linda, qué copada. Todo muy fuerte. ¿Postas eso? La bicha Borghi, sí. Así que bien, el pulso de lo que es La Nostalgia de un System, en este disco de Mi Amigo Invencible, son canciones pop, son canciones de un formato de canción de autor, justamente, ¿sí? La verdad es que hay pop, como bien les decía, hay folk, hay post-punk. Yo para mí, en lo que es la unión, esta fórmula que estamos haciendo usualmente en lo que es el balcón, uno a Sonic Youth con Spinetta. De alguna manera, Mi Amigo Invencible tiene un poco de Sonic Youth y un poco... de Luis Alberto Spinetta. Prometo ojalá, mucho. Ojalá. Si los Sonic Youth hubieran sido argentinos, dirían que están influenciados por Spinetta. Sí, obviamente. Yo creo que sí, y me parece que estos muchachos de alguna manera lo agarran. También hay algo de Masacre en algo hay un. Hay en un algo. Grito desgarrado. Pero de alguna manera Masacre también tiene que ver con un poco con Spinetta y un poco con Sonic Youth. Sí, de alguna manera sí. Sí, señor. Claro. Con Spinetta. Sí. Vamos a escuchar a Mi Amigo Invencible. ¿Hay hermanos? Te acabo de leer la lista de todos los músicos que tocan en la banda. No te presté atención, estaba subiendo cosas al Facebook. Te lo quiero decir solo para decir que no me presté atención. Quizás son hermanos de parte de madre. Puede ser. Mirá la que le habla a la punta del micrófono. Esto es un desastre. Va cambiando hermanos políticos. El micrófono, además. Va cambiando el micrófono. Está probando que funcione todo. Madera, microchip, Cíclope Radio. Estás en Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio. Esto es Primero por Escalera. 18:46 minutos, 22 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Se ha mantenido intacta la temperatura desde que comenzamos aquí, exactamente a las 17. Nosotros ya entrando en el último tramo de Primero por Escalera, a punto de elegir, optar por la mejor salida para hoy, mañana, pasado y pasado y pasado, de la mano de Marcha Caldarelli. Y muchos pasados y pasados, pero mejor empezamos por el día de hoy, que es miércoles. Los chicos de Scatter Records están haciendo un festival para festejar los 10 años de su sello y van a estar presentándose varias bandas en el Roxy Live Bar. Esto es en Niceto Vega 5542, hoy a la nochecita, y vienen a tocar The Monomen, que son exponentes del garage norteamericano, y van a estar acompañados por The Tormento, Satan Dealers, Los Lotus, Pelea de Gallos y varias bandas más. Y hoy también en el Luna Park van a estar sonando los Ilya Kuriaki, que estuvieron pasando por el aire el día de hoy con Shower House. Están cerrando la gira de Chances y la semana pasada se llevaron varios premios Gardel. Se los habíamos recomendado para que siguieran la entrega de premios. Y se llevaron mejor álbum, grupo de rock, mejor video, mejor diseño de portada y varios premios bueno más. El show en la ceremonia de los Gardel. Sí, sí, estuvo, bueno, estuvo muy divertido. Sí. Muy bueno, ellos sonaron genial. El video de atrás cuando hicieron Águila Amarilla. Ah, increíble, sí. Increíble. Llanto. Muy emocionante. Águila Amarilla, sí, que no entró. Estuvo a punto de entrar, pero... claro. Sí, lo cambiamos por Jaguar. Pero no, lo cambiamos por Pescado. Ah, por Pescado. Y tuvimos mucho Spinetta. Sí, claro. Pero está siempre presente. Recordamos que también sí, en el estudio tenemos el póster. Además sí, de Howard Stern, atrás del señor Leo Ross, atrás de Insúa Escalante y la niña, está el flaco mirándonos. Y mañana se presenta Catupecu en el Gran Rex. Siguen presentando Madera Microchip, el último disco que sacaron creo que el año pasado, que es para mí un tanto más tosco que los discos anteriores de Catupecu Machu, pero es una banda divertida para ver porque pegan sus éxitos y vas a saltar un toque. No me los imagino igual en formato teatro Gran Rex, pero deben garpar y mucho. Ellos les gusta mucho jugar con esa cosa del sonido. Recuerdo el ¿cómo era? El 5.1. Cuadrofónico. En el Roxy, sí, que habían puesto como parlantes de un lado del otro y vos sí, los escuchabas. Eso estuvo obra, buenísimo. ¿No? Eso estuvo bueno. A ellos les gusta jugar con eso, ¿no? Es como que uno, nada, a mí me pasa que hay muchas canciones que me gustan mucho de Catupecu y las cosas raras por ahí no tanto. Es más difícil de escuchar. Es más difícil, pero es una vivencia. Los sí, tipos juegan con el eso. El otro día vi una entrevista que le hicieron a él en... ¿La vivencia? No, en Encuentro, que le hace Lalo Mir, ¿vieron el programa ese? Sí, que el programa va, de Lalo. Era... Hermosa entrevista. Sí, es muy linda entrevista. Él es muy cálido, muy aparte, lindo. Fernando Ruiz Díaz. Sí. Bueno, ellos tocan en el Gran Rex el jueves a las 9 de la noche y hoy mañana están divididos, que también sonaron hoy en la Nuevecita Musical de Animales. Están en el Teatro de Flores, esto es en Avenida Rivadavia del 7800. Tempranito, desde las 8 abren puertas. Otro plan para viernes y sábado, vean que pueden elegir, es Masacre, que va a estar en la Trastienda. Siguen presentando a Aerial 13. Los chicos de Ataque también el viernes van a estar en el ND Ateneo, esto es en Paraguay 918. Y el viernes les quiero recomendar, especialmente a las 9 de la noche en Lambaré 873, se van a presentar tres libros de poesías. Uno que yo lo leí en especial, que es Mudas, de Flor Codagnone, que es un libro hermoso, es bastante honesto. Es difícil entrar a la poesía si uno no está acostumbrado, pero el libro de Flor es cortito y es muy mágico, si se quiere. Estamos tratando de que Flor pueda venir al piso quizás en los próximos meses, en el próximo bomba mes. Se los tiro hacia adelanto. Y hablando de bandas que sonaron acá, que venimos hablando. Sí. No sé si estoy spoileando algo que ya tenías preparado. Tirame. 31 de agosto en Group toca El Mató a un Policía Motorizado. Sí. Y una de las bandas que toca con El Mató a un Policía Motorizado es Mi Amigo Invencible, que es la banda que escuchamos hace instante. Miramos. Amo que haya conexión entre la agenda y el balcón. ¿Viste? Y sí, es así. Es así. Y después otro plan, también súper interesante, viernes y sábado es el Festipulenta volumen 18. Esta vez vienen invitados los chicos de La Hermana Sur, La Hermana Menor, perdón, son los chicos uruguayos que se los recomiendo en serio. Tocan el viernes Go Neko, Furis, La Hermana Menor. La Hermana Menor vuelve a tocar el sábado con Olfa Miocorde, Llaman y los Pilares de la Creación y Excursiones Polares. Y además de las bandas, hay feria de libros, discos, películas, cómics, remeras, barra a precios populares, esto es muy importante. Y va a haber gente invitada pasando música. se hace en el Centro Cultural Zaguán Sur, esto es en Moreno 2320, creo que es el barrio de Constitución. Shaman, que había traído de una vez León. Shaman también sonó acá, la verdad, hiper recomendable ese sí. artista, lo que es Shaman Herrera, es un capo y está muy buena esa fecha. La fecha está buenísima. Y otra banda que le gusta al señor Gregorros, porque lo vi que lo publicó en Twitter, Los Chicos de Julio y Agosto. Ah, es muy bueno. Con Mariano la escuchamos el otro día. Están presentando su último disco acompañados con los hermanos Mackenzie, dos grandes bandas del indie que llegan a la Trastienda Club, que no es un dato menor porque hay que llenar la Trastienda. La fecha es el sábado 31 a las 8:30. La Trastienda es en Balcarce 460. Tiene la oportunidad de ver dos bandas que se presentan bastante en los escenarios de Buenos Aires juntos, que no es un datito para dejar pasar. Bueno, Leo ya les comentó lo del policía, el mató a un policía motorizado. Y el sábado también tocan dos personitas que pasaron por este programa, Sergio Dawi y Semilla Bucarelli, en el Club Atlético Fernández Fierro, a las 10 de la noche. Esto es en Sánchez de Bustamante 764. Y después, para los que me acusan que no le doy bola al público infantil, están desarrollando yo recibo quejas de que no me llevo bien con Mails los niños. Anónimos. Sí. Yo quiero que lo sepan. No doy fe. No da fe. No acredito. Con Julián me llevo bastante bien. Hoy tuvieron un momento de crisis. Medio tenso. Y Carmela te reclama. Dice, ¿por qué Marcha nunca viene a casa? Ay, como que nos reunimos acá y cómo, ¿entendés? Ay. Vengan a charlar a casa. Sí, Marcha tiene que venir a vivir al fondo. Bueno, pero sí. Para eso necesito un lugar que voy a vivir en el pasillo. Él lo soluciona. No, chicos, los ilusionados me da miedo. Ale tiene cuartos en la terraza. Es muy cierto. Ah, ese dato no lo tenía. Siempre hace frío en la terraza. Pero si ahora empieza el verano y yo tengo la pileta. Ah, perfecto. Mira, mejoró. Epa, ya me están tentando, opa, chicos. Opa. Bueno, les comentaba que para los niños se está desarrollando el ciclo de cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud del 29 de agosto al 4 de septiembre en muchas salas de la ciudad, incluida la Sala Gumont, que queda acá a pasitos de la radio. Se programan películas de distintos géneros, distintas procedencias, pensadas para los más chicos. Hay talleres, hay charlas, así que la entrada es libre y gratuita. Les recomiendo que entren a www.nuevamirada.com y vean qué es lo que quieren elegir para llevar a sus niños. Y hay otro ciclo de cine que también es imperdible, que se va a desarrollar en el Malva, que es la Semana del Cine Portugués, del 29 de agosto al 1 de septiembre. ¡Ay, qué bueno eso! Sí, en Malva, que Figueroa Alcorta 3415, hay muchísimos films, hay una sección de clásicos contemporáneos, son todas pelis que no se estrenaron en formato comercial acá en Buenos Aires. Y hay una retrospectiva del cortometrajista Joao Salvavisa, que es muy, muy recomendable. Entren a malva.com, chequen la programación, porque es la verdad que es una oportunidad buena. Esperemos que se repita todos los años este ciclo. Y después... Que se repita toda la vida. Que se repita. All the time, muchachos. En loop, viendo cine portugués, brasileño, que es muy, muy interesante. Porque además, con el tema del idioma, no se estrenan tantas películas brasileñas de este costado. Entonces es una buena oportunidad. La Sala del Malva es igual es injustificable, hermosa. Es una vergüenza eso. Estando acá al lado, sale 2.50 a traducir. Pone un tipo que te da un subtítulo. Puta que te pone. No, me da por las pelotas. No puede ser. Leo, ayúdame en esta. Me da bronca. ¿Cuántas películas de Brasil conoces vos, además de Ciudad de Dios? Sí, ¿y qué más? Sé Pequeño. Es lo mismo, está bien. Orfeo Negro. Tropa de Elite. Doña Flor, Orfeo Negro, que es un peliculón. Hermanos Sol en Mala Luna. No se me ocurren títulos. Nada, pero ves que estamos con 3, 4, 5. No puede ser, están acá al lado y tienen un montón de películas. No, es muy poco lo que llega, chicos. Es muy poco lo que llega. Una brecha muy... ¿Se dedican al fútbol los brasileros? Muy grande que tenemos con la cultura brasilera. Sí, incluso la música llega solo más mainstream. Igual es de un lado y el otro, digámoslo. Obvio, no estoy diciendo que no. Lo que digo es, bueno, empecemos a... cine francés, por ejemplo. Claro, exacto. Te mojás los pantalones. La pucha. ¿Qué? Es un poco polémico. Viene el cine francés, te mojás los pantalones. ¿Qué quiere decir eso? No, como que te emocionás. ¿No? No quise decir eso, pero bueno. Está bien, listo. Prosiga. Lo dijiste tan rápido que... Proseguro. Continúo, muchachos. El domingo 1 de septiembre Netflix va a subir, para que todos los que pagan el servicio... Juan Carlos Netflix. ...puedan ver los primeros 8 capítulos. Me imagino haciendo como... Ching, ching, ching. Para mí tiene la voz finita, ¿no? ¿No? Tiene la voz finita. Una ruedita atrás. Sí. ¡Hola, vamos a subir! ¿Qué vamos a subir? Van a subir los primeros 8 capítulos de esta primera quinta temporada de Breaking Bad. Breaking Bad. Para los que están viendo la segunda etapa de esta quinta... De esta quinta temporada los pueden ver todos de una corrida. Pero es buenísimo lo que estás contando. Sí, pero me entiendo. Netflix, a partir del domingo 1 de septiembre, paguen el servicio, no es tan caro, pueden acceder a un primer mes de gratis, señores. Paguen Netflix ahora en primero por escalera. Chicos, primer mes gratis. Pará, contame, por Dios, te lo pido. ¿Y las otras cuatro dónde las veo? Las descargas del vecino que las tiene arriba. No. Y las ves. Pone todo o nada en Netflix. En EXN seguro las pasan. No sé si las tenés que ver. Y después les recomiendo el hoy y mañana. Hoy a las 10 de la noche y mañana a las 7 menos 10. TCM pasa Quiere ser John Malkovich. La primera película de Spike Jonze. Excelente Caldarelli. Un titiritero que está casado hace 10 años con su mujer Lota, que es Cameron Díaz, pero luqueada, hecho un desastre. Consigue un laburo en un séptimo piso y medio. El ascensor llega hasta el séptimo piso, él tiene que ir hasta ese medio piso todo agachadito, y en ese entrepiso encuentra un portal, que es una puerta, que lo lleva hasta el cerebro del señor John Malkovich. John Malkovich hace de él mismo. Es un viaje la película. No, es una locura, sí, total. El personaje, que es Craig, empieza a cobrar entrada para que la gente pueda ingresar al cerebro de John Malkovich y ser él, aunque sea por 15 minutos, y tener esos 15 minutos de fama. Y la locura que se te puede meter en la cabeza al tratar de ser otra persona. Spike Jonze te lo muestra de una forma increíble para hacer su primera película. La verdad que se las recomiendo. Tenemos que hacer la nubecita con los directores y sus bandas fetiches. Sí, los tenemos. Tenemos ahí en la gatera. En la gatera. Y el debate siempre abierto de si una actriz bella tiene que hacer una película en la cual está como medio para hacer tener para éxito. Para que le den crédito, sí. Exactamente. Cameron Díaz, como estabas diciendo recién. Charlize Theron, recuerdo como el caso. El Monster. Y hay varios más. Que no puedo ver ahora. Sí, en las firmas. Catherine Sheener, que es la otra chica que protagoniza la película, que es hermosa. Y Rosy de Palma. No, perdón. No, Rosy de Palma es hermosa. Yo la banco a morir a Rosy de Palma. Ella la tratan de embellecer en cada película, sí. Es al revés. ¿Cómo se llama la película de la comedia española? Hay muchas. Hay muchas, no me puedo acordar. Muertos de risa. No me puedo acordar. Pero Rosy de Palma es hermosa con esos rasgos. Hermano Sol, hermana Luna. Llegan las 7 de la tarde y yo ya me pongo pesado. No. Tengo que decirlo. Así que eso era todo el programa que tienen para el fin de semana. La verdad, completísimo. Completísimo. Ahí estábamos tuiteando algunas opciones que fuiste diciendo. Perfecto. Y acá veo a Jeremías Maceira, que desde algún lugar no está acá presente, pero en Twitter pone: en 5 minutos arrancamos por Cíclope Radio con Balón de Oro de Radio. Y es verdad. Nos quedan 2 minutos y para mí tenemos que aprovecharlo. Aprovecharlo. Jeremías debe estar todavía coreando temas de la Vela Puerca. Ay, a pleno, fan número 1. Sí. Vi que ahí que sacó entrada para el interior. Lo sigue por todos lados. Lo sigo a todas partes. Es Jeremías con la vela. Un auténtico. Es Jeremías. Un auténtico. Amigo del auténtico, como Alejandro Yufrida, ¿qué ibas a decir? No, que para mí tenemos que aprovechar los 2 minutos para hacer una despedida con todas las letras, que cada uno sienta la despedida en su sangre, en su piel. Empezamos con Juliana, claramente. Juliana, ahí se despide. Berrea. Bájame la música. Juliana se despide así. Y mira, se cayó. Yo bastante, les dije, quería micrófono, bastante. Se calmó. Sí. No, eso no se hace, hija. Se lo llevó. Bueno. No, estamos al aire. Marcha, ¿cómo se despide? Salgan al sol, chicos. Reviente, me parece muy bueno ese concepto. Marianela y su escalante. Salgan al sol, coman helados, pero el invierno no terminó, la temporada de café con leche aún no acaba. El café con leche. Yo me despido con sol sin drogas, nada más que eso. Sol sin drogas. Drogas con sol. Flego y male. Y yo me despido sugiriéndoles que tomen café con leche, que hagan el amor este fin de semana y que escriban muchos poemas. Pará de dejar mandar mensajes por teléfono para radio. De ser cursi. Pará de dejar. Es la primera vez que se cursi. La primera vez que soy cursi. Escriban poemas. Se te enamoran los oyentes. La primera vez que soy cursi en Primero por Escalera. La primera de todas. Se te enamoran los oyentes. Decí que lo vamos a espantar con esta musiquita. ¿Les parece? Me parece. Un amor lleno de orugas. Ah. Las pelotas, hasta la semana que viene. Go home. Hipnotizado y sin